Muy bien, continuamos en el aire de La Mosquitera, 8:49 de la mañana. Ahí estamos haciendo, seguimos en el tramo final de este programa. Nos quedan unos 10 minutos para llegar a las 9 de la mañana y darle el paso a la diaria. Y como bien lo mencionábamos y como bien se sabe, se vienen las elecciones la próxima semana, el próximo domingo va a estar dándose estas elecciones provinciales. Y estamos en comunicación, por eso mismo, con Elvio Rodríguez, consultor y encuestador, para preguntarle cómo viene el panorama. Elvio, muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y bueno, cuéntenos cómo la ven, básicamente, lo que va a pasar este domingo. Tranquilo, esperemos que haga lindo día, como está haciendo hoy, y la gente vaya a votar, ¿no? Es decir, la gente, digamos, si bien hemos tenido un año de muchas elecciones, ¿no? O por lo menos mucho ruido de elecciones, saber que se están haciendo elecciones por todos lados y eso genera cierta, digamos, cierta pérdida del interés, ¿no? Se eligen tantas cosas, uh-huh, y todas más parecidas que sirven para lo mismo y valen lo mismo. Pero yo creo que a medida que se acercan los días la gente va tomando interés. Además es una linda forma también de poder hablar con los vecinos de un tema común, ¿verdad? O sea, de socializarse un poco. Tal cual. Hay, a pesar de cierto, vamos a decir, hartazgo o cierto cansancio de mucha gente, decir, uy, no quiero votar de vuelta, siempre hay mucha pasión también, ¿no? El momento de, sí, de lo que sí, pasa. Yo no diría, hartazgo es una palabra muy dura, no creo que la gente esté harta. Digo que simplemente cuando usted le siente que tiene que elegir entre muchas cosas que son todas más de que sirven para lo mismo y que valen para lo mismo, es decir, pierde un poco lo que sería el interés por profundizar en detalle cada una de las cosas, ¿no? Sí, pero eso no quiere decir que no le guste elegir, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que esa oportunidad le permite hablar con el vecino de otra cosa que no sea el tiempo o lo que pasó en el barrio. Poder hablar de, yo lo llamo a eso, socializarse un poquito más con temas más comunes, ¿no? Tal cual, un tema en común que tenemos. Claro. Y se vienen estas elecciones tan particulares de Mendoza, ¿no? Con la importancia a muchos niveles, tanto que hasta el propio candidato Alberto Fernández ha venido asiduamente aquí a la provincia. Sí, tiene mañana una importancia, una relevancia, Mendoza. Dice que mañana nos visitará también. Así es, así parece. ¿Cómo la ve en ese sentido? ¿Cuál ve la importancia de estas elecciones en clave nacional? Sí, yo, mira, no sé si le veo tanta clave nacional, ¿no? Pues ya han pasado muchas elecciones, muchas provincias. Los que se dieron cuenta cómo venía la cosa o los que creyeron que era necesario tomar algunas precauciones ya adelantaron las elecciones, ¿verdad? Pero, digamos, Cornejo se ha transformado en una personalidad ya en términos nacionales, por lo menos para el mundo de la política, ¿no? Quizás no para la población de la Argentina, pero sí para la gente que está en esto que dieron el llamado círculo rojo, cosas parecidas, donde es un rival al que sería mejor vencerlo que no vencerlo, uh-huh, antes de que crezca, digamos. Uh-huh. Yo creo que ese gran esfuerzo que está haciendo Fernández, digamos que Fernández, si el sentido común dice que va a ser quizás el próximo presidente, bueno, creo que también a la vez él tiene una alianza con el kirchnerismo, de donde Adabel Fernández Agasti es una parte importante, ¿no? Creo que la relación de él, de apoyar a Anabel, también fortalece su alianza con el kirchnerismo, puede hacer más, digamos, que sea él una persona de mayor confianza para lo que es, digamos, la otra parte, el otro componente importante de su frente, que la expresidenta Cristina Kirchner y todos sus jóvenes, ¿no? ¿Usted ve a Cornejo como un posible crecimiento a nivel nacional? Como posible, bueno, esto va a depender, digamos, va a depender, creo yo, de las posibilidades que tenga, de cómo trabaje. Si usted me dice, ¿usted cree que Cornejo tiene deseo de construirse en un referente nacional? Si me pregunta a mí, yo por lo que lo conozco le diría que sí. Cornejo va a hacer grandes esfuerzos porque él tiene una un objetivo, digamos, así como tenía un plan para Mendoza que llegó y lo instaló apenas llegó, también tiene una mirada sobre el país, que es una cosa totalmente distinta y mucho más compleja, pero tiene una mirada y creo que va a tratar de perfeccionarse en eso, estudiar y realmente ser uno de los referentes, si no al máximo, por lo menos aportar con su experiencia, ¿no? Creo que no va a dejar de hacer eso. Elvio, buenos días. Tato Rivas lo saluda desde acá. ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo va? Bien. Preguntarle, quería, se nos viene la elección provincial el domingo, pero se ha detectado que hay un efecto arrastre y aquellos 7 puntos de diferencia que había en las PASO hoy evidentemente se han achicado. ¿Cree que puede haber allá, hay gente que lo está pronosticando, algún cerramiento de esos 7 puntos? ¿Puede haber algún batacazo, como se suele decir? No ponga mi boca eso, porque yo no pienso eso ni mis datos me dicen eso. Es decir, yo creo que la diferencia se ha ampliado, no se ha achicado. Yo tengo que mire un mínimo de 14 puntos de diferencia entre Suárez y Anabel Fernández Agasti. 14 puntos está diciendo. Sí, yo tengo un mínimo, digamos. Yo creo que va a estar alrededor de esos 14 puntos, lo que tengo yo, pero no en una, sino en varios trabajos de investigación que hemos hecho, varias formas que hemos encarado el análisis, le hemos dado mucha vuelta, ¿verdad? ¿Y a qué se podría deber eso? Primero, deberse, digamos, a que alguien va a sacar alrededor, digamos, yo calculo que la polarización va a andar alrededor de los 80 puntos, ¿verdad? De esos 80 puntos de polarización, digamos, Suárez tiene que andar más o menos alrededor de los 46 puntos. Y Anabel estará en 33, que es un poco menos de lo que sacó en conjunto con Bermejo. No se olvide que entre la PASO y la general, digamos, retener el voto de que votó a Bermejo, es decir, Bermejo tiene una personalidad importante en toda política de Mendoza, ¿verdad? Que su solo nombre lleva, arrastra, digamos, una cantidad de adhesiones o de preferencias. Creo que la presencia de Alberto Fernández le ha permitido de alguna manera ir creciendo en la captura de ese voto que en un momento fue de Bermejo, y que no es lo mismo Bermejo con Anabel, ¿verdad? Por lo menos el trabajo de investigación que tengo yo, la gente no considera que son lo mismo. Bermejo, digamos, además uno le dice Bermejo y la gente piensa en Adolfo también, ¿no? Que fue el otro candidato gobernador que hubo, piensa en Maipú. Cuando piensa en Anabel es, digamos, una figura más, yo no diría más débil, menos mendocina quizás, ¿verdad? Bien. En cambio, De Marchi y Suárez son más parecidos. Posiblemente. Elvio, le damos muchas gracias por su tiempo para con bueno, el que la pasen muy lindo ahí en Bermejo, que es tan bonito. Bueno, muchas gracias, que ande bien. Chao, saludos. Ahí estamos escuchando entonces a Elvio Rodríguez, consultor y encuestador, acerca de lo que ha estudiado y lo que dice que puede llegar a pasar este domingo. Veremos qué sucede. La chica se enojó, un muchacho muy buen arranque. Vos sos un cara dura, cara dura, cara dura. 8:58 de la mañana, ya estamos llegando al final de este programa y ahora sí nos vamos rapidito de viaje, nos vamos para el lado de México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, lo pueden encontrar también como AMLO, es como un acrónimo. ¿De acrónimo se dice? ¿Está bien dicho? No sé. AMLO, el presidente de México, que dice acerca de un boicot que están haciendo las empresas de medicamentos. Gran negocio mundial y gran extorsionador mundial también. Que, bueno, está haciendo esta denuncia Andrés Manuel López Obrador sobre este boicot. Escuchamos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció este sábado desde Yucatán, al sureste del país, que empresas distribuidoras de medicamentos intentaron bloquear la entrega de medicinas para el tratamiento de cáncer